CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña varias mañanas de radio, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, a Martina Díaz que está en el control de cámaras y de gráficos, que también la saludamos. Sí, la saludamos, no se ponga celosa, Blanca, también tengo que saludar a la compañera. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Me decía recién Hernán sobre el tema de la protección sísmica. En realidad, ahora pensándolo bien, hace dos semanas atrás, una semana y media, hablamos con Ortuño. Ya se conocía que había una instancia judicial en contra del proceso que, como ustedes saben, la justicia determinó no al lugar en principio, aunque se apeló por parte de las organizaciones sociales. Y lo que nos dijo Ortuño es que él sigue considerando que las actividades que se vienen desarrollando en torno a el tema de la protección sísmica tienen todas las garantías. Sobre la embarcación noruega que habría hecho algún tipo de protección, algunos dicen en territorio marítimo uruguayo sin permiso, se dijo por parte del Ministerio de Ambiente que iban a investigar y seguramente se está en eso. Ayer hubo una conferencia de prensa del Ministerio de Ambiente, pero no concurrió Ortuño, sino que quien estaba era Alejandro Nairo, que es director de calidad de agua y de ambiente, y que habló más del tema de los trihalometanos, y ya lo vamos a estar escuchando también sobre las vacas que huelen feo en la Ciudad Vieja, en el centro, en Cordón, en La Aguada, en Palermo, si alguien sabe de algún otro lugar, que muchas veces es porque se exporta ganado en pie, se demora la embarcación en salir y hubo ya alguna amonestación sobre este tema a la Administración Nacional de Puerto, a la ANP, que está analizando algún tipo de salida sobre eso. Pero quiero empezar con el tema del combustible, porque hablando también del tema vinculado a la situación en torno al mismo y al tema de las protecciones, nosotros ya hace un tiempo lo manejábamos, pero es bueno que también ustedes lo conozcan. Ustedes verán que la gente de ANCAP no sale tanto a hablar como si salían en el gobierno anterior. Esto es una disposición que ha tomado el Ministerio de Industria de que se canalice todo lo que tenga que ver con ANCAP, el cemento Portland, el tema del combustible, los precios. Se canaliza todo por el Ministerio de Industria y en la persona de la ministra Fernanda Cardona. Es ella la vocera en todos estos temas, ya sea en concurrencias al Parlamento o también en lo que tiene que ver con el diálogo con los medios de comunicación. Por eso es que ustedes ya no ven tanto, antes se veía el presidente de ANCAP haciendo declaraciones, ya sea porque había ajuste de combustibles o no, o hablando del tema cemento Portland. ¿Ustedes han visto a alguien de ANCAP hablando? No. La que habla es Fernanda Cardona, y esto nos han comentado que es una disposición del propio ministerio. Diferente es UTE y Antel, que sí, siguen haciendo conferencias, siguen haciendo reuniones, pero ANCAP, salvo algunos talleres que hace para periodistas en donde no podés llevar grabador, porque no es para hacer notas, sino que es para que te expliquen balances o temas que tienen que ver con los números, lo que tiene que ver con el ámbito periodístico lo maneja Fernanda Cardona. Y eso fue lo que nos transmitieron a nosotros y es lo que hemos podido contratar en campo, es decir, en la actividad concreta. Fernanda Cardona estuvo en el Parlamento y se le preguntó justamente por la posibilidad de nuevos ajustes de combustible, de los ajustes que ya se hicieron en el mes de abril, de los cambios en el modelo, porque se estaban ajustando cada dos meses y ahora pasamos a ajustar cada un mes. Y les quiero contar que el senador Carlos Camí, que fue el que lo citó, le queda claro que sí, que es muy probable que haya un ajuste, como lo subrayaba también Gabriel Odone ayer a la salida del programa En Perspectiva, que recién escuchaban, pasaban un pedazo nuestros compañeros de Mañanas de Radio. Bueno, allí en el Radisson lo agarró Fernanda Cabrera, de Canal 12, que lo estaba esperando afuera del hotel, porque en el Hotel Radisson es donde hacen el programa En Perspectiva. Y bueno, cuando salió del hotel dijo que sí, que se están analizando ajustes, aunque todavía no tiró números, dijo que se estaba analizando ajustes. Hoy lo hablábamos con Blanca en el informativo de la mañana, respecto a que este nuevo ajuste veremos de cuánto podría ser y qué puede llegar a afectar, porque por ejemplo el tema del supergas, que a veces te dicen, bueno, pero en realidad las poblaciones más vulnerables tienen la tarjeta del Mides y te cobran la garrafa a la mitad. Bueno, pero hay mucha población que tal vez no está en ese sector más vulnerable del que habla el gobierno, pero que sí se le complica mucho una garrafa que está cada vez más cara, y que ahora además no solamente se va a utilizar para cocinar, sino que también se va a utilizar para la calefaccionar. Y en ese sentido, ya la gente no se va a tener que hacer un gasto superior. Y si hay un nuevo aumento ahora, que ya fue del 7% el mes pasado, que por más que quedó más abajo de lo que debería ser, y que eso genera unos 30 millones de dólares de pérdida que hay que pagar la renta general, que igual la estamos pagando nosotros porque la plata del Estado es la nuestra, lo concreto es que de alguna forma hay que ver qué impacto puede llegar a tener. Y hoy Blanca con buen tino le recomendaba a la gente que si tiene algún recurso económico, compre la garrafa antes de que se venga el aumento. Pero aumento al parecer va a haber. Veremos qué pasa con el gasoil, que aumentó menos que la nafta la otra vez, pero era porque se estaba en temas de cultivos de invierno. Bueno, veremos si eso está, qué es lo que dice además Camín, que hay que vigilar. Pero todo hace pensar que aumento va a haber. Salvo que cambiara muy radical la cosa. Ustedes me dirán, pero Fabricio, vos dijiste que ya compraron petróleo para hasta el mes de julio o agosto. Sí, pero igual ellos tienen que comprar, seguir comprando para más. No pueden seguir aguantando. ¿O sí? Blanca me dice que sí. Se debía decir a Cardona que Blanca le dijo que sí, que puede seguir aguantando. Pero digo, vamos a ver que lo que acontece. Todo hace pensar, por las declaraciones del ministro y por las declaraciones del senador Carlos Cami, porque recuerdan que Fernanda Cardona no habló después de esta reunión porque ya había hablado en la Coca-Cola y no quiso hablar en el Parlamento. Se ve que habla una vez por día. Y en ese sentido vamos a escuchar lo que decía Cami interpretando lo que Cardona dejó dentro de la comisión. El precio debería de haber aumentado en otros términos. Se tomó una determinación por parte del gobierno de acotar o de mitigar en el precio del combustible lo que correspondería de la aplicación de lo que evolucionó el precio del crudo. Pero esto es una carrera larga. Es una carrera larga y bueno, y acá están en juego también las finanzas. El ministro de Economía había evaluado en unos 30 millones de dólares las medidas de mitigación de que se tomaron para la evolución del precio del primero de abril pasado. También dejamos como pregunta que se nos va a informar al final del mes de abril si efectivamente fueron 30 millones de dólares o van a resultar más. Muchas veces una cosa es lo que se plantea hacer o lo que se espera que va a evolucionar en términos de economía, y otro después es el resultado real. Por eso ir a mucha información y sobre esa base de información seguir muy de cerca el tema, reitero, porque impacta el precio del combustible, lo sabemos, impacta en sectores centrales de la economía, como la industria, como el comercio, como el sector agropecuario, y en el bolsillo de la gente, como es por ejemplo el transporte, sea el transporte de mercancía o el transporte colectivo, para movilizarse las personas, para movilizarnos. Por tanto, es un tema que hay que tratarlo con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y lo que decíamos, analizando para poder concluir, más allá de la diferencia que se pueda tener, números en los que estemos todos de acuerdo, analizando información objetiva, y fue el propósito de esta convocatoria, tener de Economía, ANCAP, y el Ministerio de Industria la mayor información y la mejor información posible, que fue lo que surgió de estas preguntas que trasladamos. En cuanto al stock y también al cambio de modalidad, ¿qué se pudo decir o qué se pudo plantear por parte de ustedes? No, recibimos la información sobre el stock que tiene ANCAP, los detalles concretos que nos interesaba saber, cuándo había comprado ANCAP, a qué precio, el precio se fija cuando el barco llega, en qué época fue que llegó, o en qué mes, o en qué día, los barcos que se han comprado. Después, obviamente, alguna información de dónde provino ese petróleo, esa es información que no se puede hacer pública, porque ANCAP también escasea el petróleo hoy y obviamente está compitiendo por cómo comprar mejor, y eso tenemos que custodiarlo para que el país pueda comprar de la mejor manera el petróleo, eso es entendible. Pero destacar sí que fue una reunión importante, donde se plantearon algunas diferencias o enfoques, donde también básicamente recibimos la información que queríamos tener prácticamente en la totalidad. Bueno, ahí tenían lo que decía el senador Carlos Camí, que entre otras cosas vieron que marcaba que no se puede decir dónde está comprando el petróleo ANCAP, o en el Ministerio de Industria en todo caso, porque dice que como hay tan poco, te puede ganar de mano otro y ya no es un tema de precios, sino también de disponibilidad. Eso también a tenerlo en cuenta. En lo que tiene que ver también a otras informaciones, que lo decíamos recién, ayer hubo conferencia del Ministerio de Ambiente, habló Alejandro Nario, que es director del tema de calidad de aire y agua del Ministerio de Ambiente, y hizo referencia en principio a nuevos modelos para la medición, por ejemplo de los trihalometanos en agua. Para tener más claras las cosas y las situaciones vinculadas a la contaminación. Pero también se le preguntó, porque ustedes saben que hubo una amonestación hace muy poquito a la ANP, que se le preguntó a Ortuño en esa misma conferencia que yo digo que tuvo en el Parlamento, y Ortuño no tenía ni idea. En ese dijo, no, la verdad que no conocía esa amonestación. Había salido en el diario Observador esa misma mañana. Y tiene que ver con las vacas que huelen mal. Que ustedes saben que en la exportación de ganado en pie genera muchas veces que cuando hay una situación de tormenta o hay una problemática directamente de la salida de la embarcación, se demora la salida del barco, y en la zona de la Ciudad Vieja, acá en el centro, en Cordón, en La Aguada, en Barrio Palermo, y tal vez en algún barrio más, comienza a sentirse ese olor feo que termina siendo contaminación. Por eso es que el Ministerio de Ambiente le mandó una advertencia a la ANP por las vacas que huelen mal en los barcos cuando están por salir en las exportaciones en ganado en pie. ¿Qué es lo que al parecer ha contestado la ANP? De que está mirando un modelo brasilero en donde se han tomado una serie de medidas que están evitando que eso suceda. No sé si le están echando desodorante o qué, pero en Brasil parecen que han tomado algunas medidas que estarían dando resultados como para que cuando hay demoras en la exportación de ganado en pie, las vacas no huelan tan mal, o por lo menos no llegue el olor a la población como llega acá, que es bastante insoportable, la verdad, cuando eso sucede. Tal vez no tanto para la gente como nosotros, que estamos más vinculados al tema del campo, pero sí para otra gente que tal vez está más lejos del tema del campo, se hace bastante insoportable. Y si se hace insoportable acá, me imagino en la Ciudad Vieja, que está mucho más cerca, ¿no? Abrir la ventana, y ahora en tanto no, pero en verano abrir la ventana y que de medio aire te entre el olor a la vaca que está demorada en el puerto. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Nario sobre esto. Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante tener actualizado el manual analítico. Es una referencia que permite a todos los laboratorios públicos o privados manejar, digamos, el mismo idioma, en el sentido de los ensayos, cómo se sacan las muestras, cómo se mantienen, y eso permite tener información de calidad para tomar decisiones ambientales, de inversión. Y bueno, la verdad que tener un laboratorio de referencia como el nuestro permite esas cosas, permite que los laboratorios privados sigan ese camino y vayan mejorando, y haya reglas de juego claras sobre si voy a analizar fósforo, cuál es la metodología, y no como antes que era uso la de Estados Unidos, uso la de Europa, uso la de Japón. Ahora está clara cuál es para Uruguay la metodología. Y bueno, ha habido mucha normativa nueva que introducía nuevos parámetros, como el nuevo decreto de aguas que aprobamos a fin del año pasado. Ahí tenemos plaguicidas, tenemos un montón de parámetros de bañabilidad que ustedes habrán visto, el tema de los enterococos, que las intendencias no tenían cómo desarrollarlo. Y bueno, eso permite un trabajo desde el punto de vista ambiental muy fuerte. Después la tecnología avanza. Hoy estamos evaluando hacer PCR para identificar a través de ADN algunos contaminantes biológicos. Y bueno, todo eso está trasladado a ese manual. Hoy vamos a estar reunidos con todos los laboratorios que hacen análisis ambientales y bueno, muestra el liderazgo del Ministerio en la calidad de los datos. Clario, ¿se intimó el puerto por el tema del olor clásico que se da cuando hay una embarcación de ganado? Bueno, en realidad la intimación es el mecanismo por el cual nosotros comunicamos a tanto a los públicos como a los privados cuando hay una cuestión que en este caso surge de denuncia de vecinos y hay que abordar un aspecto ambiental. Nosotros venimos trabajando con la ANP en muchos temas ambientales. El viernes pasado tuvimos una reunión con el presidente y su equipo, estaba el equipo ambiental, justamente buscando cómo poder desarrollar esa actividad sin molestar o disminuyendo la molestia de los vecinos. Y eso tenía dos componentes: uno de comunicación, que avisaran a la población cuando eso sucedía, y otro de ver qué era posible hacer desde un punto de vista realista. Y es que, obviamente, cuando hay una concentración importante de ganado, se genera ese problema. Ellos nos transmitieron que habían visto alguna operación en algunos puertos de Brasil que podría ser trasladable a Uruguay y lo iban a estudiar. Uruguay tiene un caso particular porque en realidad esa situación se da en los buques de mayor porte, ¿no? En general los barcos son de 5.000 cabezas de ganado, eso se carga en el día y no hay problema, pero ya buques más grandes, de arriba de 15.000 o 18.000 cabezas, implica que están de entre 3 y 5 días. Entonces, bueno, si llueve y la bosta empieza a fermentar y el viento va hacia la zona poblada, genera molestias. Y que, bueno, la idea es ver cómo solucionarlo sin afectar la actividad, que es una actividad importante para el país. Y sí, 15.000, 18.000 cabezas de ganado que se te demoren 3 o 4 o 5 días y te llega a llover todavía, se te complica muchísimo. Entonces, veremos, dicen que están estudiando algunas medidas que se han tomado en el Brasil sobre esto y que las van a aplicar. Atención a aquellos que están buscando empleo, porque ayer se presentó la ley de empleo integral en el Parlamento. Vamos a estar escuchando a Federico Araya, director de empleo, que fue el que habló, porque tanto Done como Castillo ayer se escondieron. Ya vamos a contar por qué. Al que habló fue, en este caso, Federico Araya, el director de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También, obviamente, nos vamos a meter en torno al tema de la SAFAP, lo que se ha dicho por parte del Frente Amplio, lo que se dice por parte de la coalición. ¿Va a haber interpelación doble o no? Federico Araya es el director de empleo y, bueno, como decíamos ayer, ¿qué pasó? Odone finalmente no fue, estaba citado y mandó a Valcorba por el tema esta de la ley de empleo. Ya había hecho esta declaración en perspectiva y a Fernanda Cabrera, como habíamos dicho, en las puertas del Hotel Radisson. Y Castillo sí había ido y dijo que había bajado el mensaje de que iba a hacer declaraciones. Pero dentro de esta situación en que ellos estaban arriba en la sala de Ortiz, que queda en el segundo piso, mientras eso pasaba, se dio la conferencia de prensa ayer de tarde de la coalición republicana, donde se dijo que podían llegar a interpelarlo a él y a Odone. Y creo que, a sabienda que si bajaba, obviamente que le íbamos a preguntar sobre eso, decidió, bueno, irse por otra puerta y después la gente de comunicación nos avisó, miren que Castillo se fue, si quieren lo pueden entrevistar a él, que se llama Federico Araya y es director de empleo. Mucho gusto, Araya, y obviamente lo entrevistamos porque es importante también este tema de la ley de empleo integral. Que, como se lo dije a Araya, yo cuando la presentaron el presidente Orsi y Juan Castillo, les dije en la nota o en la pregunta, les planteé que es muy difícil, por ejemplo, empleo juvenil, si la mayoría de los avisos te dicen que tenés que tener experiencia. ¿Cómo resolvés eso? Y además Araya reconoció que otros proyectos, como la de empleo juvenil, han fracasado. Y que hay que tener un seguimiento. Y a eso apuntábamos nosotros. ¿Cuál es el seguimiento que se le va a hacer a esta nueva ley integral que abarca a jóvenes, pero también abarca a madres jefas de hogar, abarca a personas con discapacidad, afrodescendientes, mayores de 50 años, personas que han estado presas y luego de 3 años no han podido conseguir empleo? Bueno, es la idea de buscar que haya allí la exoneraciones, pero solo con eso no basta. Es más, ya han existido desde algunos ámbitos jurídicos comerciales que se conocen y que son importantes, estudios que hay en nuestro país, que han dicho que esta ley facilita la contratación de empleo, pero no lo fomenta. Y son críticas que reitero que vienen del mundo empresarial. Vamos a escuchar lo que decía Federico Araya sobre este tema, el director de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Comisión de Asuntos Laborales del Senado, creo que fue una muy buena instancia para intercambiar sobre el empleo y en particular lo que establece la Ley de Empleo Integral. En particular, bueno, surgieron las consultas acerca de la expectativa que tenemos con esta ley y las innovaciones que estamos haciendo, en particular, por ejemplo, en la inclusión del sector de la construcción, en la promoción del empleo, que actualmente en la práctica no está incluido, lo mismo con el sector de aportación bancaria y una expectativa de que esto mueva la aguja en la incorporación de determinados colectivos que son los que enfrentan mayores restricciones de acceso al mercado de trabajo. Hoy la ley que está vigente más o menos emplea a 4.000 personas por año, cuando la expectativa que tenía el gobierno anterior era de alrededor de 8.000, y por lo tanto, bueno, nos estamos planteando estas modificaciones para mover la aguja en ese sentido y sobre todo lograr una experiencia laboral estable que supere por lo menos los 3 meses de contratación. Empresas que muchas veces las deja fuera y no se sienten parte por todas esas dificultades para la contratación. Esta ley, digamos, además de simplificar las contrataciones, va también a simplificar los trámites para que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a la contratación y al subsidio correspondiente según la persona que contraten. Y además, el beneficio que tienen esas micro y pequeñas empresas puede estirarse hasta 18 meses. Y bueno, eso esperemos que pueda incentivar el trabajo en este tipo de empresas que son el 99% del tejido empresarial en el interior y estamos haciendo una fuerte apuesta allí. Reyes, se lo preguntábamos también a Castillo cuando lo presentó en la Torre Ejecutiva, ¿qué seguimiento le va a hacer el Ministerio de Trabajo? Porque como usted bien decía, muchas veces esto queda en papel y después fracasa en los hechos, ¿no? Sí, allí estamos elaborando un equipo que justamente trabaje en el seguimiento de las contrataciones. Una de las dificultades que veíamos es que justamente hay aproximadamente un 30% de las personas que no cumple el periodo de prueba, o sea que es desvinculada de su puesto de trabajo antes de llegar a los 90 días que exige el periodo de prueba. Y allí lo que vemos es que la clave es el seguimiento, o sea, es hacerle un seguimiento a las personas y a las empresas para ver cómo van esos jóvenes o esas personas mayores o esas madres jefas de hogar que estamos impulsando en la contratación o esas personas con discapacidad o también las personas liberadas para lograr una inserción laboral estable, porque lo que vemos es que a medida que aumenta el tiempo de contratación de la persona, si esa persona permanece en el puesto de trabajo, también crecen sus probabilidades de que vuelva a ser contratada la misma empresa. Entonces ahí es clave hacer el seguimiento y estamos trabajando para eso. ¿Y cómo se va a llevar adelante? ¿Tiene capacidad el Ministerio desde la inspección, supongo? Bueno, en realidad desde la Dirección Nacional de Empleo vamos a trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Hemos firmado un convenio recientemente para fortalecer los equipos de trabajo y hacerle un seguimiento tanto a los jóvenes como a las personas mayores y como sobre todo a los colectivos que enfrentan estas restricciones. Ahí tenían lo que decía Federico Araya. El senador Eduardo Brenta estuvo hablando del tema seguridad y habló del tema de las AFAP. Manejó allí una de las frases que de alguna manera fue disparador respecto a ciertas respuestas que se dieron desde el punto de vista de la oposición. Y yo decía, ojo, porque hable de una caja de Pandora que puede ser complicado esto, porque cuando se le consulta sobre la posibilidad de modificar lo que es la reforma de la seguridad social luego de una consulta de democracia directa, Lo que dice Brenta es que no importa, los plebiscitos y los referéndums no están grabados en piedra, no es que no se puedan modificar. El problema es que, claro, esto puede ser aplicado a esto, pero también otros pueden querer aplicarlo, por ejemplo, a lo que fue el plebiscito de la defensa de las empresas públicas. Y allí sería otro cantar también. Entonces, abrir esa caja de Pandora, yo creo que se podría apoyar los cambios a la reforma de la seguridad social con otro tipo de análisis, no con este que, reitero, puede llegar a ser un arma de doble filo. Vamos a escuchar lo que decía el senador Brenta de la vertiente artiguista. Bueno, se habló precisamente de ese tema, de las posibilidades de lo que se llama el corrimiento, el desplazamiento, digamos. Ese tipo de mecanismos están previstos, ya hay medidas tomadas en ese sentido para evitar que no haya un desplazamiento de grupos criminales organizados que trabajan en una zona hacia otra. No es la experiencia, digamos, del trabajo en a nivel nacional, no hay experiencia de que eso se produzca, digamos, de que haya un traslado. En general, estos grupos trabajan en una zona específica, a veces muy limitada, mucho más limitada de lo que creemos de repente, pero no se movilizan con esa facilidad, pero igual el Ministerio ha tomado medidas claramente para evitar que esto no sea un corrimiento permanente, digamos, y en ese sentido la experiencia indica que cuando se trabaja en una zona no se produce ese corrimiento como onda expansiva, digamos, que esos grupos delictivos se trasladen fácilmente a otras zonas del departamento, de este departamento o de otros, ¿no? Porque aquí vamos a actuar en todo el país. ¿Hay una fecha particular para cada uno de ellos? Sí, hay un cronograma que han venido trabajando básicamente el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior, que está coordinado y que implica, bueno, ir escalando esas acciones con esa particularidad, que aquí no hay que se trabaja en una zona y luego se va a otra, ¿no? Aquí estamos internacionales. Y hay un interés particular de muchos organismos, como lo hay con respecto al Plan Nacional de Seguridad Pública, de ver esta experiencia, digamos, uruguaya, como una experiencia que puede ser un aporte a otras situaciones que están de distintos sectores de la policía, cadetes también, que son los que van a acompañar básicamente. La idea es que la presencia policial no inhiba, digamos, el vínculo necesario que tiene que haber entre los policías y la gente, ¿no? A veces la presencia policial, si es multitudinaria, digamos, hace que el ciudadano se retraiga de intercambiar, y la idea es justamente la contraria, ¿no? Establecer ese vínculo. Senador, ¿cómo se toman algunas críticas que han surgido en las últimas horas desde el Partido Nacional por cambios que se prevén en tema de la SAFAP en el marco de lo que es el diálogo social, en el sentido de que esto ya lo votó la ciudadanía y no se debería volver a tocar este tema? A ver, el senador Rodarri dijo un día que los plebiscitos no dejan leyes grabadas en piedra, ¿no? Yo comparto esa visión. De hecho, hemos modificado junto al Partido Colorado, por ejemplo, los montos de transacciones, los niveles de efectivo que se podían utilizar. Esa fue una modificación de un artículo de la LUC que contó con voto del Frente Amplio y del Partido Colorado. Por tanto, los mandatos que la ciudadanía da son respetados, pero no son in eternum, digamos, porque las condiciones de hecho cambian. Podría haber buscado otra forma de alguna manera esto, no traer además bibliografía de Pedro Bordaberry a la hora de hacer el análisis respecto a si los plebiscitos y los referéndums están grabados en piedra o no. Habló también la coalición republicana. Estaba allí Bordaberry, estaba también Pablo Abdala, Felipe Schipani, Andrés Ojeda, que llegó un poco más tarde porque había estado en la intendencia, y el vocero fue Javier García. Ahí se anunció la posibilidad de una interpelación doble a Odone y a Castillo por este tema de el manejo de la administración de los fondos dejen de estar en la SAFAP y pasen al Banco de Previsión Social o a otra entidad. Habla de peligro, García, yo lo decía hoy en la mañana, no veo qué es lo peligroso de que el Banco de Previsión Social maneje fondos previsionales. Se creó para eso, lo ha manejado durante décadas y décadas a todos los fondos y lo sigue manejando a los fondos que no están dentro de la SAFAP. Por lo tanto, no sé cuál es el riesgo de que el Banco de Previsión Social maneje ese tipo de fondos. Pero allí ellos hacen la advertencia, plantean la situación vinculada a este tema, pero también un colega de Canal 5, que había hablado con Alejandro Sánchez en fuera de micrófono, seguramente en esta actividad de Más Barrios, le trasladó lo que Sánchez le habría comentado, que es que al parecer la administración de fondos que se le negaría a las AFAP no sería el total, el todo, sino que sería aquellos que estarían vinculados a nuevos o situaciones que tienen que ver con gente que no debería estar en las AFAP y está igualmente en las AFAP. Eso es lo que le habría comentado, reitero, fuera de micrófono al colega de Canal 5. Lo decimos además porque él se lo traslada a Javier García en una consulta, en una pregunta. Vamos a escuchar lo que decía Javier García acotadamente. Va a ser un poquito menos que lo que escuchábamos hoy en el informativo de la mañana. La bancada de la coalición se acaba de reunir y firma su total rechazo al pronunciamiento y el acuerdo que el PIT-CNT con el Frente Amplio llegaron para apropiarse de las cuentas individuales de los trabajadores que hoy están administradas por las AFAP. Esta decisión, que volvemos a reiterar, se apropia de los ahorros de los trabajadores y pisotea la voluntad popular. ¿No alcanza con lo que decía ayer Rodrigo Arín o que ha dicho alguna otra figura también del gobierno expresando que las AFAP igual nos van a ser eliminadas y que van a continuar? Lo que el propio PIT-CNT, que es parte integrante de este acuerdo, festejó ya en estas últimas horas, fue que logran el avance de la administración de los ahorros de los trabajadores por parte del organismo estatal. Es decir, hay que decirlo con todas las palabras, es estatizar los ahorros de los trabajadores. Y el PIT-CNT ya lo festejó cuando la ciudadanía, por más del 60% de los uruguayos, hace un año dijo quiero que queden depositadas y con el control de cada uno, no que vuelvan a una administración estatal. Y eso lo decidió el PIT-CNT y los delegados del Ministerio de Economía y del resto del gobierno. O'Donne aclaró hoy que ese dinero no se va a utilizar para otro fin que no sea el ahorro previsional. Lo mismo dijeron en otros países y en otras circunstancias similares, ministro de Economía, y terminaron cediendo por voluntad o porque se lo obligaron de sus propios partidos a echarle mano a los ahorros. Realmente no es una garantía que haya dicho eso, la garantía sería si él se hubiera opuesto. Y la verdad que no puede el ministro O'Donne decir que el acuerdo al que llegó el gobierno, y entre ellos el Ministerio de Economía, es de pasar los ahorros individuales a AFAP al Estado. Y en eso el propio ministro de Economía compartió y está de acuerdo con lo que el PIT-CNT y el resto del Frente Amplio resolvieron. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, manejaba que en realidad lo que se cambia es la administración de la posibilidad de afiliar a personas que no estén obligatoriamente en las AFAP, no así el manejo de las cuentas de quienes ya tienen cuentas de ahorro individual en las AFAP. ¿Qué cambiaría esto para ustedes? Lo que se informó públicamente, lo que el PIT-CNT festejó, que es parte integrante del acuerdo, lo que los representantes de las organizaciones sociales que fueron también confirmaron, es que lo que resolvieron el PIT-CNT y el gobierno es que la administración de las cuentas personales pasa al Estado. Ahí tenían lo que decía Javier García con esta ahora situación. Por eso decíamos, habrá que esperar al martes, habrá que esperar al informe final, porque hay muchos idas y vueltas respecto a lo que finalmente va a estar pariendo esto, ¿no? Lo que le dijo Alejandro Sánchez a estos colegas y que transmitía el periodista de Canal 5 a Javier García, no es lo mismo que ha dicho, por ejemplo, el PIT-CNT, nos decía el PIT-CNT en Torre Ejecutiva. Y creo que también tiene alguna diferencia con lo que el propio O'Donne ha dicho ayer en el programa Perspectiva. Así que habrá que ver cómo se aterriza. Hoy se publica un nuevo borrador en el diario País, pero se advierte también que hay cosas que todavía quedan para firmar y arreglar. Así que habrá que estar atento a eso. Ayer hablamos con Pablo Cayani, presidente de la ANEP, entre otras cosas por la situación de la escuela número 4, acá del Cordón, que se le está cayendo el cielo raso a los chiquilines arriba de la cabeza casi. Hay denuncia de los padres, la situación de humedad, de plomería, es bastante desastrosa. Es una escuela de tiempo completo que habría perdido ciertos fondos que se les daba, según la explicación que nos daba Cayani, y que eso ha generado un deterioro desde hace ya un tiempo. ¿Se tendría que haber actuado antes? Sí, se tendría que haber actuado antes. Ahora se plantean dos obras, una de 90 millones de pesos a más largo plazo y una obra de emergencia. Dice Cayani que primaria está hablando con los padres se movilizaban a esta hora, a la hora del ingreso de los chiquilines a la escuela. Lo que decía en este caso Cayani es que primaria está analizando ver cómo se hace esa obra. Yo lo vi a presidente de primaria con ganas de hacer la obra con los chiquilines y la escuela funcionando. Dice que ya hay ejemplos de esto. Pero también se podía plantear un traslado de esos niños y de esos escolares a algún lugar mientras se terminan las obras. Es lo que de alguna manera se está definiendo, dijo Cayani. Bueno, a ver, allí nosotros tenemos una escuela que queda en el centro construido, que es de tiempo completo, que es un edificio muy viejo, que tiene, arrastra dificultades de mantenimiento. Esta semana estuvo presente arquitectura de primaria y allí hay un conjunto de situaciones para resolver. Algunas con una obra de emergencia que se va a estar trabajando en los próximos días y después una licitación mucho más grande de unos 90 millones de pesos para dejar la escuela en condiciones. Lo que allí hay es una reunión de primaria con la dirección y la Comisión Fomento como para trabajar estos temas y para visualizar las cuestiones que tienen que ver con obras en las escuelas, con gurises adentro que requieren una serie de cuidados. Ahora, ¿por qué pasa esto? Se llega al final, se llega cuando se está cayendo, de repente un revoque y no se prevé que no se caiga mismo, ¿no? Es decir, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, allí lo que sucede es que esta escuela, al ser de tiempo completo, tenía en un comienzo el apoyo de un programa que está asociado a tiempo completo y a la cooperación internacional que tiene una línea de mejora de infraestructura. En el periodo pasado esa escuela queda en los quintiles que ya no tienen asistencia de este préstamo y creo que lo que sucedió fue que no hubo cómo echarle mano a esas situaciones que se arrastran de hace años. Hay que encontrarle, de alguna manera hay que echarle manos y sobre todo, como dice Cayani, esto viene dándose desde hace años. Esto no se deteriora de la noche a la mañana. Hablamos también del tema autismo, no me da el tiempo ahora, pero sí les digo que se estaban preparando, por eso ustedes escuchaban allí cierto ruido, maestros, unos 300 maestros, para la atención de niños del espectro autista. Ustedes hoy en el informativo de la mañana escuchaban también esa parte que tenía que ver con esa situación, esa instancia. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras y de gráficos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.